Ai, repena maone nuarba, da diru soarrasabla, da diru soarrasbala. Habrá un lindo amanecer al pasar la oscuridad. Nos bañará la luz del día si la podemos encontrar. Ah,